nosotros estamos entrampados, esto lo discutimos nosotros, el centro de estudio nuestro, el Escalabrino Ortiz, nos plantamos de entrada cuando se firmó el acuerdo con el FMI y pegamos el grito a todos los compañeros y compañeras de que ese acuerdo era entregar al peronismo una derrota electoral, porque nos iban a llevar con la correa al cuello el FMI y nos iba a hacer perder las elecciones. Y es lo que estamos viviendo, estamos llegando a las elecciones y al gobierno le fue mal el resultado, se están acelerando los precios, hay problemas de ingreso de la gente y el gobierno salir con política para recomponer ingresos, plantear un IFE para recuperar ingresos de la población en un contexto difícil donde los precios del alimento están muy altos, dar refuerzo, digamos, hacer algunos gestos mínimos, digamos, para tratar de recuperar la voluntad de parte del electorado. Sale devaluando y aumentando naftas. La semana anterior a las PASO aumentó las tarifas. O sea, obviamente todas esas políticas están acordadas con el Fondo Monetario Internacional y generan un panorama muy grave. Esto sin descuidar las condiciones, de que más allá del acuerdo no con el fondo, hubo una muy mala gestión de todo lo que es la política cambiaria y financiera durante toda la gestión de Alberto Fernández. Los primeros dos años que tuvimos fuertes superávit comerciales, hubo hasta una pandemia que generó un superávit histórico en turismo, nunca habíamos tenido turismo, la pandemia logró hasta eso y no juntó un dólar, y después en el marco de las internas del peronismo, Culfas y Guzmán implementaron el modelo de fuerte crecimiento de la salida de la pandemia, agotando todos los dólares en un año no electoral, y nos entregaron con la correa del FMI al cuello y sin nada de reservas en el tanque de nafta. Entonces, hay muchos errores, digamos, de parte del peronismo,